Vimos del minuto cero una merma terrible físicamente, que eso lo vamos a cuestionar de puerta para adentro con el cuerpo técnico, porque son detalles que no se pueden escapar. Tuvimos inconvenientes a lo primero, tema de demora del partido, pero no es excusa, excusa no hay, y solamente decir que nosotros tenemos que ver de puerta para adentro lo que tenemos que corregir. No pudimos hacer el juego que queríamos, que influyó mucho esa parte física. A los 10 minutos no supimos cambiar el aire de toda la jugadora, como habrán visto tuvimos que hacer 3 cambios en el entretiempo, parte física de respiración, lesiones musculares. Sí, ya te digo, no fue táctico ni nada de mover piezas para cambiar lo mal que se estaba jugando, sino fueron cuestiones extremas físicas y lesiones musculares. Sí, lo ganábamos, pero hay que decir la verdad, lo ganábamos de casualidad. El equipo siempre estuvo tirado atrás. Es una imagen que nosotros no queremos ver, que se vea de afuera, que el equipo está aguantando un partido, porque fue casualidad una pelota que nos queda. Y después, nada, corregir y empezar a tener la tenencia de la pelota como queremos, como la semana hacemos, como queremos inculcar a las chicas. Y bueno, a corregirlo, a ponerle el doble de esfuerzo. No, nos vamos a preparar, ya te digo, duplicando el esfuerzo de lo que venimos haciendo y no relegar, no dejar nada de lo que venimos haciendo, porque si dejamos y vamos a lo simple, no viniéramos a entrenar y jugaríamos a tirar pelotazo, pero lo que queremos es el aprendizaje constante durante la semana para poder trasladarlo los fines de semana, que hoy no lo pudimos ver. Hubo partidos que tácticamente, técnicamente, lo sufrimos. Hoy fue físico, hoy te estoy hablando de hoy. Esto sigue en que ya el lunes empezar a entrenar y empezar en San Martín de Bursaco, que se juega el fin de semana que viene, y a cambiar la cabeza, tenerla en blanco totalmente.